Hola compañeros y audiencia de todo el país. Las calles de Villallende fueron testigos del reclamo popular exigiendo justicia por el asesinato de Laura Moyano. Ayer se cumplió el primer mes de femicidio transfóbico ocurrido en nuestra ciudad. Vecinos y familiares reclamaron celeridad a la justicia para esclarecer el hecho. Desde Nexo pudimos dialogar con Soledad Moyano, hermana de Laura, quien manifestó que seguirá luchando hasta que se encuentre a los culpables. Vamos todos por justicia y vamos a encontrar el culpable y no bajo los brazos, por eso hacemos marcha porque hoy se cumplió un mes el crimen y hay novedades, pero no lo suficiente, pero la policía de homicidio está trabajando bien, por suerte, y hay cosas que se pueden decir, cosas que no, pero estamos un poquito tranquilos, no del todo, pero nos dieron palabras que podemos llegar a confiar en la policía, ¿no? Desde Devenir Diverse, organización cuya actividad tiene como objetivo apuntalar la igualdad jurídica y social del colectivo de lesbianas, gays, travestis y bisexuales, afirman que este fue un asesinato por odio y que las problemáticas de género son una realidad a nivel nacional. Así lo expresa Martín Apas, presidente de la organización. Nos parece central sostener este estado de movilización para que primero, principal, no se cajonee la causa y en segundo lugar tampoco se pretenda agarrar a cualquier perejil para cubrir a los verdaderos responsables materiales e intelectuales de este crimen, y en tercer lugar para que se reconozca esto como lo que fue un crimen de odio, un femicidio transfóbico, porque a Laura la mataron por ser mujer y por ser trans. A un mes del brutal femicidio transfóbico, no hay ningún detenido. Frente a la lentitud en la investigación, la ciudadanía se compromete más que nunca en el reclamo de justicia por Laura. Informó para el noticiero de Farco, Adrián Gambarte, de FM Nexo 93.9 de Villallende, Córdoba.